Pues se le tienen las redes. Escuche qué dijo redes. Pues se le tienen las redes. Las redes sociales. Las redes de pescar. Las redes de crochet. Las redes del mono en la cadeneta. Las redes del tejido que usted puede hacer con sus dedos, con la aguja. O también las redes de la telaraña. O las redes sociales son supremamente importantes. Si usted está en Facebook, está también en WhatsApp. Y WhatsApp también le vendió a Facebook. Y WhatsApp y Facebook y Instagram. Y de Instagram, vea, entonces son un montón de redes conectadas con el mismo algoritmo. Entonces esas son las redes. Ah, pero usted está hablando de redes sociales, de infraestructuras algorítmicas que están por allá metidas, dueñas de quién sabe quién, o usted está hablando de las redes fraternales de amistad, de amor y familia. Eso somos, unas redes de familia, la familia como red o la red como familia. Red Unidos, por ahí están dando mercados. Las redes de mujeres, las redes de apoyo, las redes de colaboradores, las redes, pero es que las redes es una palabra para significar muy grande. Pero vamos a hablar de las nuestras. Las redes, las propias redes, las que sirven para la vida. Sobre las redes, yo creo que de igual manera está como articulado al tema de la comunicación, esa comunicación vista en clave de resistencia, ¿no? Las redes, yo lo veo como esa manera de articularnos, de sostenernos, ¿no? De sabernos en trabajo conjunto, ¿no? Redes más allá de lo que se entiende por redes, ¿no? O sea, por redes en medio de la virtualidad, por ejemplo, ¿no? Porque pienso que trabajar en red permite una articulación con perspectiva política que justo es la clave para la construcción de autonomía, ¿no? Una autonomía, pues, política. Y en ese sentido, pues, es clave para los proyectos de comunicación, pues, trabajar en red, ¿no? Y esa justamente también ha de ser la invitación para todo esto, es que trabajemos articuladamente. Así es, trabajar en redes nos ha permitido como un mecanismo de unidad, como un mecanismo de confianza. Es un proceso de largo aliento, pero es la forma en la que también podemos tejer entre la diferencia, en saber que todos los que aportamos somos únicos e irrepetibles. Bienvenido a la caja, mi gente. Hoy quiero saludarlas a todas y todos. Deseando que estén bien, dando mis votos por su salud y por su estabilidad emocional. También quiero agradecer el espacio por permitirnos encontrar encontrarnos y sentirnos de nuevo con este grupo de personas que hemos caminado o caminamos en algún momento de la mano y que hoy nos une un sentir colorido de comunicación, esa comunicación que es tan importante en cuanto a lo alternativo, en cuanto a la comunicación real, porque estamos inundados de medios de desinformación. Y hoy el llamado es a sentarnos a contarnos y a escucharnos de formas distintas, desde la radio de Colonial, como lo planteamos también con este grupo. Entonces, mil abrazos de colores, de sabores, un sentidísimo saludo. Me encanta saber de toda esa energía que acumulamos unos con otros, y unas con otras, y otros con otras, y en sentidos contrarios, como dirían por ahí. Abrazos de colores. Desde bueno, agradezco el espacio, agradezco la invitación y les dejo un saludito desde la radio alternativa de Coronial. Nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo por ahí en algún live o en algún espacio que tengamos también de interacción audiovisual, para seguirnos comunicando de maneras otras, ¿no? De formas diversas. Entonces, un abrazo, un saludo y muchos besos y sabores para todas y todos. Y de apoyo a todos estos movimientos sociales que están transformando desde abajo y a la izquierda, donde late el corazón, la vida cotidiana, y haciendo de este país un país más justo y más libre. Hermanos, hermanas, en esta noche somos más de 10.000 almas que estamos aquí reunidas, y somos más de 10.000, somos mucho más, todos los corazones unidos para lograr cuerpos, mentes, en este día de celebración, en este día de paz y baile, en este festival de las resistencias, ¡somos miles de paz! Somos miles junto a los distintos pueblos indígenas en resistencia. Somos miles junto a los trabajadores y a los campesinos. Unidos, quienes luchamos por la libertad y la justicia, estamos aquí apoyando el movimiento de las 10 luchas. Felicidades, JRA. Estamos aquí porque los señores del dinero y del poder, desde Colombia hasta Tijuana, desde Granada hasta Zimbabue, hacen sufrir a la madre tierra. ¡Puto gobierno! Estamos aquí porque arriba se quiere borrar nuestra memoria, sentir la historia, olvidar a nuestros muertos, engañar y engañarnos. Estamos aquí porque los poderosos quieren llenar al mundo de color del dinero y que todo sea venta, todo sea transacción, todo sean finanzas. Y por ello, mucho dolor, mucha muerte y sufrimiento recorren el mundo. Sí, mi gente, estamos aquí y no estamos solos. Estamos aquí porque los malos gobiernos ponen su mano de guerra sobre nuestros pueblos y comunidades, sobre nuestros centros de trabajo, sobre nuestros empleos, sobre nuestras tierras, sobre nuestros sueños, sobre nuestros pueblos. Eso no puede suceder, menos sobre nuestros alimentos y menos sobre nuestras culturas, mi gente. ¡Dos arriba! ¡Estamos aquí! Pero hay quienes hemos decidido decir no, hay quienes decidimos no desobedecer, pero hay quienes nos hemos organizado y levantado desde abajo para decir, aquí estamos irresistibles. Resistimos para luchar por la justicia, la memoria y no olvidar a nuestros muertos y sus historias. Resistimos para cuidar de nuestros ríos, de nuestras tierras y preservar la vida y todos sus colores. Resistimos organizándonos en nuestro pueblo niños y cuidando de nuestras lenguas y culturas. Resistimos la mano del poderoso y sus leyes de mentira y de olvido. Sus decisiones para que ganen los pocos y juzguen los muchos. Resistimos para construir una vida digna, con pan que ilumine la mesa, con letras que alimenten el espíritu, con salud que sane y cure a nuestros pueblos. Banda, raza, carnales, chavos, chavas, flores, los movimientos y organizaciones indígenas, campesinos, urbanas, de mujeres y de trabajadores que participan en este festival, te agradecemos con tu baile, tu canto, y tu canto apoya la resistencia de abajo. Nosotros, nosotras, músicos y movimientos, cancioneros y organizaciones, solideros, pueblos y comunidades, te saludamos. Gracias, pueblo. Hasta la victoria. También queremos decirte, hermano joven, hermana joven, vaya, baila, baila, canta, lucha, defiende tu cuerpo, tu música, tu vestido, tu palabra. Y también lucha y organízate, lucha y resiste, únete a la resistencia que por todo el país y el mundo construyen un mundo otro. Ese que decimos es posible, que construyen un mundo distinto con libertad, democracia y justicia. Hermanos Cato, hermana Dar, hermanos metaleros, estudiantes, desiaceros, separatorianos, universitarios, jóvenes trabajadores y desempleados, luchen, luchen, organícense, duelen con nosotras y nosotros un mundo nuevo, que la larga noche del dinero y del poder se acabe. Soñemos, pero también resistamos, compañeros, compañeros. El puño izquierdo arriba resistiendo. ¡Que vivan los pueblos indígenas en resistencia! ¡Que vivan los campesinos y los trabajadores en lucha! ¡Que vivan las organizaciones que luchan por la justicia y la libertad! ¡Que vivan los pueblos que defienden la tierra y toda nuestra cultura! ¡Que vivan los colectivos organizados del mundo! ¡Que vivan los pueblos originarios de todo este continente! ¡Que vivan los pueblos en resistencia del mundo entero! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva Latinoamérica Unida! ¡Que viva! ¡Que viva el mundo en paz y aire y libertad! Bienvenidos a este festival de la resistencia, en donde abajo y a la izquierda el corazón late a ritmo de música, palabra y accionar verdadero. ¡Que viva toda la gente aquí en el festival de la resistencia! ¡Que viva todos los movimientos de resistencia presentes! ¡Viva! Alternativa, es muy importante estar hoy con ustedes en esta reunión. Creemos firmemente en las luchas y en movimientos de abajo, y a la vez creemos también en la música, en la cultura y la rebeldía como formas de hacer política. Ustedes representan ambas luchas. Para nosotras y nosotros, ustedes son nuestras hermanas y nuestros hermanos en este andar, y mucho agradecemos que nos permitan caminar a su lado. Por eso surgió este festival, que es la continuidad de muchos otros y es a la vez distinto. Sin el trabajo del Frente Popular Francisco Villa y sin el trabajo de todos y todas quienes están aquí, este festival no sería posible. El festival, a pesar de ser una iniciativa de nuestro colectivo, es en realidad la convergencia de todas y todos los que estamos en esta reunión y de muchísima más gente que cree en la digna resistencia representada en los nueve movimientos que hoy están acá. Este festival, a lo largo de 7 meses de trabajo, ha encontrado muchas dificultades, en especial con el gobierno y las corporaciones del espectáculo, que creen que la ciudad es suya y que son ellos quienes definen quién puede o no reunirse a cantar y bailar. Con este festival, entre todos, estamos demostrando que podemos construir de forma autónoma nuestros propios procesos de cultura, resistencia y solidaridad. Queremos informarles que la expectativa para este sábado es muy buena. Se han vendido más de 4.000 boletos hasta anoche y esperamos que el día de hoy se vendan muchos más, esperando que el total, en total asistan quizás hasta 10.000 personas el día de mañana. Estamos preparados para esto con cerca de 250 personas del equipo de seguridad, organizado en 18 brigadas y en equipos de trabajo formados por integrantes y colaboradores de Jóvenes en Resistencia Alternativa y del Frente Popular Francisco Villa Independiente. Después de más de una veintena de reuniones de planeación, capacitación y organización de un equipo de seguridad alternativo que no es represivo. También para el día de mañana se construirá una convergencia muy importante, especialmente de jóvenes, en la transmisión por radio en numerosos medios alternativos de México y el mundo, en la elaboración de una docena de grafitis que representarán a los nuevos movimientos, de numerosas artes escénicas que acompañarán las presentaciones de cada banda, además de una exposición monumental de más de 100 fotografías sobre los nueve movimientos, además 11 ediciones visuales para su proyección durante la noche. Con los músicos participantes reunimos a más de 750 personas en la organización el día de mañana. Se distribuyeron más de 3.000 volantes, 20.000 carteles, se elaboraron más de 100 pintas de bardas por varias zonas de la ciudad y vía electrónica se elaboraron videos, carteles y múltiples mecanismos para la difusión de esta iniciativa. Este festival es, como hemos dicho, una enorme convergencia de colectivos, apoyo mutuo, cooperación y trabajo voluntario, sin ningún apoyo financiero de corporación alguno. Se hace de manera autogestiva con los recursos que son generalmente manos y brazos de todos y todas que los que estamos unidos. Podemos generar cosas que muchas veces son impensables. También, por último, como ustedes saben, es un enorme riesgo por ser un evento sumamente costoso que depende totalmente del tamaño de la asistencia al festival el día de mañana. ¡Que vivan los colectivos organizados del mundo! ¡Que vivan los pueblos originarios de todo este continente! ¡Que vivan los pueblos en resistencia del mundo entero! ¡Que viva México! ¡Que viva Latinoamérica unida! ¡Que viva el mundo en paz y baile y libertad! Bienvenidos a este Festival de las Resistencias, en donde abajo y a la izquierda el corazón late a ritmo de música, palabra y accionar verdadero. ¡Que viva toda la gente aquí en el Festival de las Resistencias! Decía mi prenda amada, ¿dónde el maíz que te tocó? Te contesté yo muy dice el patrón, se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Ahora voy a trabajar

Inland, from both the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, is Bogota, the capital of Colombia. Policarpa, como ya sabes, es un barrio que tiene ya 50 años. Estamos en el en año entrante, el año de los 50 aniversario. Se fundó por allá en el 62, 63, 64, fueron varias etapas de fundación. Y su devenir histórico pues ha sido de lucha, ¿no? De lucha, de conquistas por la tierra, por los servicios públicos, por la vivienda misma, por la conformación de una... Y en sí eso es el Policarpa, ¿no? Eso es el, nosotros nos denominamos policarpunos, pues en homenaje a la heroína nacional Policarpa Salavarrieta, que el barrio lleva su nombre, ¿no? Y son innumerables e incontables las luchas. Pues como saben ustedes muy bien que la muerte de Gaitán marcó una pauta aquí en Colombia. En el sentido de que nacen los partidos tradicionales. Y es como alternativa guerrerista del gobierno de ese entonces. Entonces, varios compañeros, dirigentes, sindicalistas y algunos militantes del Partido Comunista se organizan y deciden tomarse en esta zona pegada a este hospital de la Autúa. Y es como así, el 4 y 5 de septiembre del año 1961, dos familias deciden tomarse en la parte céntrica del barrio. El 4 de septiembre la familia Medina Garzón y el 5 de septiembre lo hace la familia Sánchez Quito, armadas a sus familias. Ellos resuelven adelantarse. Eso hace que se ponga sobre alerta a la guardia que vive en estos terrenos. Entonces por eso se decide, lo más pronto posible, que no se entrega. Colombia es el único país del mundo en que la única clase dirigente no ha cambiado en 5 siglos. El Imperio Español esclavizó y asesinó millones de indígenas y africanos, explotó sus tierras y consolidó un sistema de despojo y apropiación por 300 años que enriqueció las arcas europeas. Los criollos, hijos de españoles, al servicio de la corona buscando mayores beneficios económicos y políticos, generaron sin pensarlo la independencia en el siglo XIX, que después señaron genialidades como la de Simón Bolívar y Sucre. La independencia trajo consigo peores desgracias. Las nuevas oligarquías se hicieron al poder y los indígenas, afrodescendientes y mestizos en el campo y las ciudades sufrieron el peso de su avaricia. Tras 150 años de guerras civiles entre las oligarquías, los sectores más pobres cargaron con el peso de la muerte y el desplazamiento violento. Lucharon, nuevamente, por intereses que les eran ajenos. Las guerrillas liberales cerraron la mitad del siglo XX y la influencia de ideologías de izquierdas florecientes a nivel internacional como en la URSS, Cuba y China, y bajo un escenario de desigualdades sociales, trajeron las nuevas guerrillas. La disputa por el poder trajo consigo tácticas de guerra contra insurgente introduciendo actores ilegales de derecha, que se mezclaron en la década del 80 con el narcotráfico, incrementando la brutalidad del conflicto. Una mezcla explosiva de dinero ilícito terminó por fortalecer la guerra y tomar las instituciones del Estado. La prolongación del actual conflicto armado en Colombia ha llevado al desangramiento de su sociedad. Hoy, las cifras de muertos y desaparecidos del país en su historia reciente superan la suma de las ocasionadas en las dictaduras militares del resto del hemisferio. Las tácticas de guerra persiguen a los más pobres e indefensos. La polarización del país es un hecho palpable en todas las capas sociales. Las personas que reivindican sus derechos son generalmente señaladas como guerrilleros. El señalamiento es el primer paso al asesinato y al desaparecimiento de personas. La política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en cabeza de su ministro de Defensa, actual presidente de la República Juan Manuel Santos, creó un sistema de estímulos económicos y profesionales para los miembros del ejército por dar de baja a combatientes de las guerrillas. Miles de civiles fueron secuestrados, asesinados y posteriormente presentados ante la opinión pública como positivos militares. Esta práctica se conoce como falsos positivos. Muchos de estos falsos positivos nunca fueron identificados. La documentación enviada por tan solo el 50% de los funcionarios del país ha colapsado la fiscalía, alcanzando la cifra de 10.000 cadáveres sin ningún nombre, conocido este término por sus iniciales NN. Este documental presenta un emblemático caso de esta realidad histórica que se repite a lo largo del territorio colombiano. La Macarena, ubicada en el departamento del Meta, es una zona de tradicional asentamiento de la guerrilla de las FARC-EP y de valiosa importancia económica, donde diferentes empresas esperan usar extensos territorios para el monocultivo de agrocombustibles y minería y para la apropiación de su vasta biodiversidad para fines comerciales. Para mayor desgracia de sus pobladores, la Macarena conecta geográficamente dos regiones de explotación minera en Vichada y Guaviare, con el centro del país y Bogotá. La región mantiene la misma. ¿Sabía que se va a realizar el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz en Colombia? Si no sabía, infórmese, participe y no olvide, el diálogo es la ruta. Bien, hemos desarrollado en casi todo el país actividades preparatorias al Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia, que han permitido conocer primero el interés de diferentes procesos y sectores sociales por abordar con fuerza de nuevo el tema de la paz, el tema de la salida política y alrededor de un eslogan que hemos trazado en este encuentro, que es el diálogo en la ruta. Estamos discutiendo sobre la necesidad de articular un gran movimiento por la paz, la necesidad de visibilizar las experiencias de las comunidades con respecto al tema de la confrontación militar en Colombia, el conflicto que las afecta permanentemente, y la necesidad entonces de estas comunidades de plantearse opciones posibles por trabajar en términos de convocar a todo el país alrededor de la paz. O sea, hoy consideramos que ese discurso militarista de la salida por vía militar está en crisis, ha afectado profundamente a las organizaciones sociales, al tejido social colombiano, y es un compromiso de las organizaciones y de los procesos que están aquí en la escena nacional, trabajar con consecuencia por la paz, por la salida política. Bueno, pues es bastante importante porque como que se está poniendo nuevamente sobre el tapete de la política colombiana, pues la paz, el diálogo como una ruta para la solución del conflicto social y armado. Cuando usted dice que son comunidades afrodescendientes, campesinas indígenas, yo quisiera incluir a los estudiantes, a todos los estamentos sociales que hoy en este encuentro predistrital se encuentran, se dan cita, porque quieren preparar un buen evento para Barranca, porque la sociedad colombiana se cansó de parir hijos para la guerra y se dan cita para proporcionar los mecanismos eficaces con los cuales la sociedad manifiesta que se puede solventar el conflicto social armado por el que atraviesa nuestro país. Las comunidades definitivamente están cansadas en Colombia de la guerra. Los últimos gobiernos, con su visión guerrerista y su guerra contra el pueblo, han generado una movilización de masas que ha posibilitado que estos actos preparatorios sean masivos. La gente opine, la gente esté entusiasmada, la gente quiera participar en el tema. Es muy importante, ha sido exitoso. Vamos avanzando y las comunidades están decididas a entender que el diálogo es la ruta. Bueno, primero que todo, mi nombre es Virgelina Chará, soy la representante legal de Asomujer y Trabajo, organización que trabajamos con víctimas de desplazamiento, familiares de desaparecidos y mujeres que en el marco del desplazamiento ejercen la prostitución. Por esas razones, de nosotras como organización trabajamos el tema de la paz desde una perspectiva diferente, que no es solamente la paz vista desde el conflicto armado interno, guerrilla, ejército y paramilitares, sino desde el componente político, social, cultural y económico. Porque dentro de la Constitución de Colombia está contemplada que el gobierno debe garantizarle la paz a todos sus ciudadanos, cosa que no es verdad. Nosotras desde nuestra perspectiva hablamos que para poder tener paz en Colombia y en cualquier parte del mundo se tiene que terminar, erradicar las discriminaciones sociales que vivimos, el retroceso mental con toda la exclusión social y el desempleo, la pobreza que genera una serie de conflictos, y esos conflictos no están contemplados cuando nosotros hablamos de paz porque nos han cambiado tanto la perspectiva como la mirada y los pensamientos. Bueno, lo que se ha notado a nivel nacional es que ha habido una acogida a la propuesta, y eso parte de que después de 8 años de venir a hablar de paz, era ponerse de parte de la confianza en la gente, otra vez sin temor, así que no entendíamos que se muestra un poco más de acuerdo a hablarlo de los diálogos. Lo que se busca es lo que estamos sufriendo en las diferentes partes, por parte de organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, organizaciones como el CINE, el PAD, el PAD, distritales y regionales, donde se han venido encontrando las diferentes perspectivas y organizaciones que le apuestan a aquel diálogo social. Pues estamos en la situación plena, entre los campesinos y los afrodescendientes de una propia de paz, es decir, defensa de la tierra y del territorio y la paz digna que necesitamos todos los colombianos. Hicimos una gira por Sudamérica, por países como Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina y pues terminamos en Venezuela. Una agenda donde vivimos con algunas 100 organizaciones que trabajan con el pueblo, son unas organizaciones pues donde se comprometieron a que nos iban a apoyar el encuentro, que iban a mandar personas que venían en representación de ellos. También tuvimos una reunión con Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nacional de Paz de Argentina. El señor habló, tiene mucho conocimiento de lo que está pasando en Colombia, del conflicto armado, tiene muy claro. Si no queremos trabajar por comprometer al gobierno como parte de este conflicto, de esta confrontación, de uno de los bandos de esta guerra que padece nuestro país, en la posibilidad de la salida política, de igual manera llamar a los otros, a las otras partes que están involucradas en este procedimiento, dentro de la salida consideramos que no podemos perder completamente la presentación de tamaño de la presentación de la humanitaria que fomenta la posibilidad de alternativas sociales y políticas, y en ese sentido esperamos que haya un llamado donde no tener para pagar la libreta militar no sea un requisito para ir a prestar el servicio militar. Sueño con un país donde comer no sea un delito, con un país que proporcione todas las herramientas para que los ciudadanos se rescaten como sujetos históricos y políticos, donde la voz de todos se pueda escuchar. El sueño con un país así. Una Colombia en paz es una Colombia como la que se nos ha dado, una gran patria republicana, una patria que reconoce todos los una gran patria donde la desigualdad social sea cosa del pasado, una gran patria donde no hay nuevo, una gran patria donde no hay pensamiento, sea una lucha militar, del 40%, desplazado a diferentes partes del país o a otras partes. El 60% de las comunidades estamos en resistencia en nuestro territorio. De esta manera, pues, los pocos que vemos allí somos los que estamos invitando para que nos acompañen para compartir, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Bueno, nosotros soñamos, no solo yo, en un país incluyente, en un país donde nos sigamos viendo deambular por las calles miles y miles de personas desplazadas de sus tierras, desplazadas de su casa, de su cotidianidad, de la posibilidad de construir esta vida. Soñamos en un país donde no suenen tiros para resolver las diferencias, para resolver las distancias o los disensos. Queremos en un país donde efectivamente sea una democracia real, participativa, donde las opiniones de las minorías se conozcan, se tengan cabida, donde hombres, mujeres, niños, comunidades, minoritarios en este país, negros, afros, campesinos, indígenas, tengamos la oportunidad de construir una sociedad distinta, incluyente, donde todos quepamos. En mi opinión es bastante complicado. Si nos damos cuenta, en los últimos 8 años, la política pública cimentada en la cultura bélica colombiana se ha acrecentado y se ha manifestado en las bases militares, en la instalación de la cuarta flota de guerra de Estados Unidos para América Latina acá en Colombia. Entonces creo yo que casos específicos como esos muestran que todavía nos faltan avances estatales y gubernamentales para buscar la paz. La expectativa que tenemos después de la finalización de esta guerra es que se construya una gran hoja de ruta donde podamos comprometer tanto a las partes en conflicto, a la insurgencia en Colombia, al Estado, a los gremios, a las distintas organizaciones sociales, en construir una hoja de ruta hacia la paz. Una hoja de ruta que nos permita dar pasos acertados hacia la paz. Una hoja de ruta que vuelva a mostrar que la salida al conflicto en Colombia es una salida política, es una salida dialogada, política. No es la salida de la guerra. Esperamos que esa hoja de ruta se pueda construir después del evento. Se construya, se hará finalización de Barranca y se bueno. Del territorio y de la vida civil. Las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. Las mujeres no parimos ni forjamos en nombre de los pueblos indígenas de Colombia, del departamento del Cauca, en honor a nuestros caciques Quintín Lame, la cacica Gaitana, todos quienes iniciaron este proceso de resistencia, y en nombre de nuestras autoridades, de nuestros pueblos dignos, indígenas, campesinos, afrocolombianos, sectores sociales, un saludo a todos nosotros. Nuestra madre naturaleza está en riesgo, y está en riesgo porque allí ustedes han sido los responsables de entregar a las multinacionales nuestros territorios, y que hoy haya desplazamiento forzado, hoy haya asesinatos, hoy haya detenciones selectivas, hoy haya entonces desplazamientos masivos. Yo creo que vale la pena revisar ese tema de derechos humanos. El 23 de diciembre del 96, los autodefensas desaparecieron a mi compañero y ya me tocó salir con mis 5 hijos hacia acá a Quito. Porque usted ahí hace todo, usted en la tierra siembra, tiene su comida, en la tierra entierra a sus muertos. Y si esas internacionales vienen, se llevan la madera, se llevan el oro, ya nosotros no nos queda con qué trabajar. Cada día tras de desplazados vamos siendo más pobres, y va a haber más violencia, más desplazamiento, más corrupción, más de todo acá en el Chocó, y se va a acabar el Chocó. Resistencia a la guerra, resistencia al hambre, resistencia a que no haya verdad, resistencia a que las mujeres callemos por miedo. Resistencia a la negligencia. Resistencia. Resistencia. Yo soy de aquí y estoy aquí, sí, claro, porque me mataron una hija en el Hospital San Francisco de Asís, diagnosticándome de 3 tipos de enfermedades. Primero, azúcar en la sangre. Segundo, amigdalitis. Tercero, tuberculosis. Por lo tanto, mi niña no sufrió ninguna de los 3 tipos de enfermedades y tengo la demanda instaurada aquí en la fiscalía. Pero están quietos porque yo soy bajita y ellos son altos. Usted sabe ya cómo es aquí. Y por eso protesto. No quiero más muerte y negligencia, porque mueran niños desamparados y todos violentados aquí en el departamento del Chocó, y por eso me voy a desplazar de mi tierra natal protestando por la violencia. No más violencia, no más muerte de niños inocentes. Hermanos colombianos, hermanas colombianas, cada vez que hay que hacer un trabajo grande, las culturas convocan a la minga. Y en Colombia tenemos un trabajo muy grande que hacer, ustedes y nosotros. Colombia sufre un orden que está mal, que hace daño. Eso lo sabemos y lo decimos con fuerza. Hemos convocado a la minga de los pueblos para que nos juntemos, para que trabajemos, para que propongamos y para que construyamos. El pueblo colombiano que nos acompañe en todos los procesos que nosotros estamos en estos momentos desarrollando, que deje de ser como tan indiferente en el tema de paz, en el tema de las violencias que tenemos, que la violencia más grande que tiene el pueblo colombiano es la pobreza mental. Bueno, yo creo que es el momento de reevaluar que después de la constitución del 91, 20 años después, donde muchos de los jóvenes que estamos apostándole a la paz en este momento al país, vemos que no fue, digamos, una ruta concreta donde se dio efectivamente un proceso de paz, sino que todavía sabemos que existe un conflicto, sabemos que hay muertes diarias, sabemos que se ha naturalizado esa violencia. Tenemos que exigir en este momento que se pongan unos diálogos y se encuentren cuáles son las causas de los problemas que en este momento tiene la sociedad colombiana. Va. Abundantes que era la montaña en el campo. No he podido llegar a mis tierras y hace ya como 12 o 14 años que me vine por allá de miedo, porque cada cual sufrimos los miedos y fui amenazada, para mejor decir. Mis hijos por lo menos estaban muy pequeños, todavía ellos estaban jóvenes, y yo me dio miedo que me los llevaban para un grupo armado. Con la guerra que tuvimos que desocupar y llevar todo lo que teníamos. Y perder, porque yo, para mejor decir, una mujer que yo perdí todo lo que tenía. nosotros. La capital de la República abrió sus brazos para acoger a los centenares de indígenas que llegaron hasta allí después de caminar media Colombia en desarrollo de la Gran Minga Nacional de Resistencia, Caminando la Palabra. Indígenas de todos los territorios de la patria, rostros curtidos por el aire de sus montañas, sus valles o sus costas, hombres y mujeres con botas, tenis o alpargatas, cargados con morrales, ollas, cobijas y hasta niños, ingresaron con paso firme y frente en alto a la fría ciudad de Bogotá para mostrarle a Colombia y al mundo que ellos y ellas también existen, que ellos y ellas no están de acuerdo con las actuales políticas del gobierno nacional. La dimensión de esta gran minga nacional indígena fue tan grande, a pesar de la invisibilización a que quisieron someterla a los medios comerciales, que en Bogotá la ciudad se paralizó para recibirla. Los colegios y escuelas salieron a las calles a darle la bienvenida y cada bogotano o bogotana a su manera le recibió emocionado. Pues era el reencuentro con la otra Colombia, con la raizal, con la esencia étnica de nuestro pueblo. El último día de la marcha indígena fue un recorrido desde Soacha a Bogotá, al que también se unieron organizaciones sociales, trabajadores, docentes y estudiantes. Vamos a trabajar toda la ciudad, ya el alcalde ha aceptado, se van a trabajar por comunas, es también darle un poquito de ánimo a la gente de Barranca Bermeja, que ha sido muy sufrida, es un pueblo que está en medio del conflicto, un pueblo que maneja mucha riqueza, pero que tiene mucha pobreza al mismo tiempo. Yo creo que el objetivo principal de este encuentro es abrir el espacio político para que las comunidades que viven en las regiones, que son las campesinas, afrodescendientes, las comunidades indígenas, lleguen y hablen y se sienten y cuenten qué está pasando en sus procesos. No, lo que decía, somos muchas generaciones que hemos vivido en medio de la guerra. Este país, lamentablemente, hace mucho tiempo no conoce un escenario de paz, un momento donde podamos encontrarnos para dirimir nuestras diferencias en un sentido distinto. Y creo que es un compromiso de la juventud colombiana, del estudiantado, del movimiento popular, de los jóvenes de los barrios, de los procesos e iniciativas de comunicación alternativa, de las organizaciones estudiantiles, de los colectivos de trabajo, las diferentes expresiones donde los jóvenes se encuentran y de contribuir a la salida de esa guerra y trabajar por efectivamente abrir caminos a la salida política. Consideramos que es clave y que los jóvenes en Colombia, los hombres y las mujeres, los adultos, los viejos, los chicos, tienen todo el derecho y además toda la responsabilidad histórica de sabemos que la masacre fue y trabajar cometida directamente por el ejército, porque desde que ellos llegaron al caserío, ellos que lo resuelve, empezaron las amenazas frecuentes a la población civil diciendo de que tan pronto fueran ellos llegaban los quitacabezas. Debido a esta masacre tan atroz, sembrando el terror, el pánico y la zozobra en la población civil, se generó un desplazamiento masivo de toda la población, de todos los habitantes que vivían en ese momento, que eran más o menos 34 familias. Yo soy Yalile Quiñones y vengo de la inspección de San José, en el río Tapaje, municipio del Charco Nariño, Pacífico Sur. Vengo para contar que el día 3 de julio del 2007, a las 10 de la mañana, Estábamos las mujeres lavando nuestra ropa, los hombres trayendo el pan coger de las fincas, los niños en su escuela como de costumbre, y llegó un avión del ejército bombardeando los alrededores de nuestra población, causando mucho miedo, mucho terror, mucho susto. Y nunca me voy a olvidar de haber visto a mis estudiantes lanzarse del segundo piso de la escuela por el ruido de los helicópteros y todo el estruendo de las balas que lanzaban desde el aire. Derecho a la vida, derecho a un empleo digno, a una vivienda digna, los servicios públicos, que decimos que somos servicios públicos, pero mentiras, que si no tenemos plata, no tenemos cómo aprovechar esos servicios. La pobreza, derecho a una vida digna. Estamos aquí para declarar juntas que ninguna transformación social es posible sin un cambio radical en la condición y posición de las mujeres en la sociedad. No confiamos de guerreros, porque no les tenemos miedo, y nosotras mandamos nuestro cuerpo. No hay quien nos mande su cuerpo, entonces es un psicópata que sacó eso. Los catalogo de psicópatas. ¿De la que, o de día? ¿De lugar o de vida? Diálogo y buscar en efecto cuáles son las causas objetivas, de mirar si cómo vamos con la Constitución del 91, cuáles son las falencias y de mirar cómo solucionamos los problemas, a ver si somos la generación que podemos volver a ver unos diálogos entre el gobierno, los gremios, que son los que deciden muchas cosas en el país, y la insurgencia que persistentemente ha puesto sobre la mesa sus propuestas y que nunca ha llegado a unos acuerdos porque siempre han terminado por la vía militarista por parte del gobierno. Nos cansamos de parir hijos para la guerra y nos cansamos de ver ataúdes llenos de nuestros seres queridos. Entonces invito a los jóvenes y a las jóvenes a participar de estas iniciativas y a construir un nuevo proyecto de país. Pero sí hay otra salida. Es cierto que en Colombia debe existir otra salida. El país en que nacimos no debe ser diciendo el mismo. Nosotros tenemos la capacidad de transformarlo. Nosotros no podemos permitir que más generaciones se pierdan yéndose a la guerra. No podemos permitir que más generaciones se pierdan en genocidios. No podemos permitir que existan, que se pierdan más generaciones, porque no pueden opinar distinto. Ese es el llamado a la organización, el llamado a que es posible. Una vez instalados en la Universidad Nacional, los caminantes, con claras muestras de cansancio, pero con su sencillez y sinceridad propia de su ancestro, hablaron de sus exigencias y también de sus vivencias. ¿Y a qué comunidad pertenecen? Costiúa. ¿Y ustedes están aquí por qué problemática? Por lo que nos han querido quitar nuestro territorio, quitarnos el agua, la salud, la educación. Entonces nos han matado muchos compañeros indígenas, nos han desaparecido. Uno de los momentos cumbres de esta Minga Nacional Indígena en Bogotá fue la marcha que cubrió la distancia entre la Universidad Nacional y la Plaza de Bolívar, movilización a la que se unieron masivamente los estudiantes y las organizaciones sociales y sindicales. Los capitalinos se vieron sorprendidos por una marcha poco usual, encabezada por la Guardia Indígena y matizada con danzas y cánticos de las diversas comunidades participantes, quienes con paso firme recorrieron palmo a palmo la ciudad hasta llegar a la Plaza de Bolívar, a la que llenaron hasta las banderas. ¡Viva la Guardia Indígena! ¡Viva los bastones de resistencia! Necesitamos por eso estar unidas. La dura lucha no fue siempre desviada. en ningún momento dado hemos parido ni forjado la vida para la guerra. Creemos que la guerra en este país beneficia a unos cuantos. Las entrañas nuestras, nuestros corazones están sangrando porque los hijos nuestros son los que se mueren. Allí se escucharon las voces de sus líderes y de voceros de otros sectores. Allí se tejió un nuevo nodo de la gran red nacional de resistencia que, con su movilización hasta Bogotá, solo cumplió el primer segmento de un largo proceso por la defensa de sus derechos y su soberanía. Proceso que para las comunidades indígenas es una minga de la palabra, minga que continuará su caminar. Mi nombre es Rubén Alberto Duarte Cuadros, soy actualmente decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. El motivo por el cual me encuentro en esta reunión con los niños de nuestro orden es para hablar de nuestro estudiante Luis Alejandro Concha Alvarado, quien ingresó a la Universidad Libre, a la Facultad de Filosofía, e inició sus estudios desde el año 2002, primer semestre. Y estuvo con nosotros hasta el año 2006, segundo semestre, hasta el día de su fallecimiento, que dolorosamente lo perdimos como estudiante. Fue un estudiante que se destacó en su momento histórico. Alcanzó a cursar 8 semestres. Tuve la fortuna en ese entonces de haber sido que le hiciera la entrevista de admisión y condujo detalles al ingresar a la universidad, pues obtuvo la posibilidad de ingresar a ser estudiante de filosofía. Hasta su muerte, que dolorosamente deploramos todavía, y de mi parte pues siempre sentí un gran dolor por Alejandro, en atención que cuando hice la entrevista tenía 17 años. La comunidad de la Universidad Libre siempre ha deplorado su fallecimiento, sobre todo por las circunstancias, sí, como un acto violatorio de sus derechos humanos, que siempre nos ha dolido un poco la defensa de esos derechos. Quiero, por último, pues, agradecer a sus padres, que tienen la gentileza de solicitar de mi parte que diga estas palabras. Lo único que puedo decir es que lamento su muerte y que la comunidad de filósofos de la Universidad Libre también lo han lamentado, sobre todo sus compañeros de generación. Quizá ya los nuevos estudiantes no sepan quién es Alejandro, pero hemos querido hacer un evento que mañana 18 de abril se realizará para que ellos recuerden nuevamente a Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. De parte mía, quiero decirte que... siguen las judicializaciones con nuestros compañeros, asesores y con nuestros compañeros corteros de caña. También creemos que se debe avanzar en el reconocimiento jurídico de los territorios de las comunidades negras. Chansay Mauskwe, Huechanauskwe, Huechuene Kukweshi, Nanjias Nuchachapuchia. Aquí estamos, compañeros. Hemos caminado la palabra. Hemos caminado esta minga. Porque en el proceso histórico, los pueblos indígenas de Colombia hemos pervivido por siempre. Por eso, compañeros, cuando quisimos reafirmar nuevamente este proceso de la dignidad, al hombro con muchos muertos, al hombro con muchos heridos, al hombro también con muchas tristezas de muchas mujeres por este conflicto social y armado, al hombro con muchas tristezas de muchos jóvenes que no tienen la oportunidad, porque este país no es capaz de quienes nos representan generar un escenario de una verdadera construcción política. Por eso... nunca el segundo nombre, entonces me decía Inesita, Inesita, y yo, papito, que no, porque eso me lo decía cuando yo estaba de margen, entonces, papito, no me digas así, que no me gusta. Entonces, mamita, ¿qué dices? Te alcanzo una agüita aromática, te paso un vinito, te tomas un whiskycito, dialoguemos, madre, porque pues la vida es para gozarla. Él era ese contexto, ¿no? Por lo tanto, yo no tenía mucha... Y en realidad, pues yo no tenía con quién pelear, ¿no? Dicen que para pelear siempre se necesitan dos. Cuando el niño tenía 6 años, se leía ya perfectamente. Tenía una capacidad buena para el estudio. Entonces, decía que yo le entregué a él a leer Las venas abiertas de América Latina. Y le dije, pues sí, que lo leyera y que lo que no comprendiera, pues yo le orientaría, ¿no? Y yo pienso que ese libro despertó en él varias expectativas. Ya cuando entra a hacer su bachillerato, yo lo empiezo a ver sus cambios, obviamente, porque ya tiene ideales, ya tiene ciertas posiciones frente a las cosas de su país. Desde pequeño me llamaba la atención. Hablábamos bastante sobre ello. Casi siempre se ganó la beca en la universidad, pero nunca la tomó. Se la cedía a la niña que le seguía, porque la otra niña tenía condiciones económicas difíciles y entonces él se la dejaba a ella. Él se iba desprendiendo de lo que tenía. Decía, claro, como no te cuesta. No, mami, espérate que yo entro a trabajar y verás. Espérate. Vas a vivir como un rey y no tienes que pensar en trabajo. Gracias.

fascista. No pasarán Albert Rivera, Santiago Abascal, y nos tendrán enfrente. Aquí nadie huye, no volverán. Recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa, que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Lleva pistola porque no se le levanta. No compensa poner la otra mejilla. Apoyo la solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate. Es un remordimiento. Arrímate, masife, ármate, fórmate. Que cansó a Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En ataque, síguelos, estudialos, escudriña su pasado. Hablo casado, un fascista, un burgués asustado. Están desbocados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados, Susana Gris, Ana Rosa, órganos de propaganda. En este momento nos encontramos en lo que es el cementerio de la Macarena, que es un cementerio tradicional. Desde hace más de 20 años existe el cementerio. La tesis que nosotros veníamos investigando se ha confirmado con algunos casos que ya hemos logrado documentar, que ustedes mismos escucharon, como el caso de Berardo Borda Cucuñame, quien fue asesinado en otra parte del municipio de La Uribe y apareció aquí en este cementerio, reportado como guerrillero dado de baja en combate, enterrado como NL, pero era un líder campesino de la región que vivía en los. Hasta hace unos días no existía esta malla que está aquí, es decir, uno podía transitar tranquilamente por todo este territorio donde se enterraban los cuerpos, pero fue ahora en estos días que llegó la fiscalía y que están empezando a hacer las exhumaciones. So, up until just a couple of days ago, none of this was here. You could just walk freely around these graves, and it's only the last couple of days that the Attorney General's office has actually sent people here to start this. Según la información que nosotros tenemos de las comunidades, de nuestros líderes de derechos humanos, no solamente en este sitio donde están las tablillas colocadas existen cuerpos, sino que en otras partes del cementerio también pueden haber cuerpos enterrados de manera irregular y reportados como NN. So the human rights leaders in the region tell us that they think it's not just here. Fue desaparecido el 15 de enero del 2007. Cuando ya nos dimos cuenta de la pérdida del hijo mío, nos contaron los vecinos que más parecía. Nos dirigimos a donde estaba el ejército a preguntarlo, nos dijeron no sabemos de él. Cuando ya nos dimos cuenta, se reunió la comunidad de Candilejas a tomar parte en el asunto. Teníamos la Cruz Roja. Para ponerlo en conocimiento, así fue por medio de la Cruz Roja, al año llegó una carta allá dirigida a mí. Ahí, en ese punto fue para ayudarme a cuenta que era muerto el hijo. Apareció muerto aquí el 16 de enero, que lo mataron en Mancitas, cerca a la escuela. Las unidades de leer que estaban aquí era la brigada número 10. Esa brigada es la responsable de la muerte del hijo mío. Entrar a la casa porque por lo cual vimos y creemos que fue violada, abusada sexualmente. No encontramos su cuerpo. Que fue abusada de la guerrilla porque todos los que vivíamos en esa región eran los guerrilleros. ¡Por nuestros muertos! ¡Por nuestros muertos! ¡Un minuto de silencio! ¡Por una vida de lucha! Según la investigación que nosotros hemos logrado hacer o que estamos realizando hasta la fecha, la mayoría de los cuerpos que se registran enterrados como NN están desde el 2004 hasta la fecha. Es decir, 2 años después de que se rompe la zona de extensión y cuando el ejército logra y retoma todo este territorio. Hay que recordar que la zona de extensión fue un espacio cedido por el gobierno nacional para dar los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Fue un acuerdo entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC de apostarle a una salida dialogada al conflicto armado. Pero lo que me quiero referir es a lo que viene después de la zona de despeje, ¿no? Señores, pongan cuidado a este curioso relato. Se refiere a mi país. Engordándole el bolsillo de aquel rico acomodado. Se habla del desempleo, el desempleo que ya lo están acabando. Pintan castillos muy lindos, anda muy lindos, planes muy bien acoplados para robar al obrero y explotarle su trabajo sin importarle al gobierno la situación en el campo. El rico no sale al sol, no sale al sol como la gente del campo. Claro que sí tiene callos, pero de vivir sentado, comiendo de lo más bueno y andando en su fino carro, sin importar cómo el pobre anda con los pies descalzos. American republics of the Western Hemisphere, Colombia is the most northerly in South America. Inland, from both the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, is Bogota, the capital of Colombia. Policarpa, como se sabe, es un barrio que tiene ya 50 años. Estamos en el año entrante, el año de los 50 aniversario. Se fundó por allá en el 62, 63, 64, fueron varias etapas de fundación. Y su devenir histórico pues ha sido de lucha, ¿no? De lucha, de conquistas por la tierra, por los servicios públicos, por la vivienda misma y por la conformación de una, digamos, de un grupo social coaccionado en las experiencias revolucionarias, en las experiencias de lucha. Y en sí eso es el Policarpa, ¿no? Nosotros nos denominamos policarpunos, pues en homenaje a la heroína nacional Policarpa Salavarrieta, que el barrio lleva su nombre, ¿no? Y son innumerables e incontables las luchas que ha tenido el barrio. Como saben ustedes muy bien que la muerte de Gaitán marcó una pauta aquí en Colombia supremamente importante, en el sentido de que nacen los partidos tradicionales y es como alternativa guerrerista del gobierno de ese entonces. Entonces los conservadores se levantaban contra los liberales y de igual forma los liberales contra los conservadores. Eso hace que muchos desplazados en los cascos rurales lleguen a las diferentes ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, entre otras. Aquí en Bogotá, en los años 60, varios compañeros, dirigentes, sindicalistas y algunos militantes del Partido Comunista se organizan y deciden tomarse en esta zona pegada a este hospital de la Ortúa. Y es como así, en 4 y 5 de septiembre del año de 1961, dos familias deciden tomarse en la parte céntrica del barrio. El 4 de septiembre la familia Medina Garzón y el 5 de septiembre lo hace la familia Sánchez Quito. De igual, ya llevaban varios meses algunos habitantes pegados al hospital de la Ortúa. Las familias que les mencioné que se tomaron la parte céntrica, es el barrio Policarpa, cielito, cuna de revolución. Porque siendo proletario, cielito, tiene conciencia y valor. Porque siendo proletario, cielito, tiene conciencia y valor. No pudo con los bucines, cielito, el gobierno de León. No pudo con los bucines, cielito, el gobierno de León. Pudieron más nuestras gentes, cielito, porque tienen la razón. Pudieron más nuestras gentes, cielito, porque tienen la razón.